un día muy especial, niños, ¿saben por qué? Porque le saqué las nuevitas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las nuevitas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. ¡Famoso Freddy Curtis!